Love you. Hoy estamos raptándolos, así que mi nombre es Miyus y este es mi programa que se llama Supernova. Así que vamos dándole inicio al programa del día de hoy, ya que ayer se nos fue el tiempo y no alcanzamos a llegar. Así que hoy nos vamos a hacer dueños y vamos a estar hablando sobre una película. Así que no se despeguen. Primeramente les voy a decir, los pedidos van a ser por el chat, así que los espero ahí en el chat. Solamente me deben de etiquetar y poner el link del video, así que ya saben. Y pues, estás escuchando el programa más explosivo de Radio Doki, así que vamos iniciando esto que se llama Supernova. Y nos vamos a ir con algo de Kaleidostar. Esto se llama Escape, así que disfrútenlo. Ya regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doki. Just to go, can I? Oh, my, more, I look at it. We are alone, don't make it. estamos de vuelta aquí en Supernova. Ya por ahí tenemos nuestro primer pedido, así que claro que sí, lo vamos a pasar en el momento. Primero que nada, quiero preguntarte si ya viste Orígenes, Sailor. ¿Es el requisito para los pedidos? Ok, no. Muy bien, muy bien. Como les dije el jueves pasado, los pedidos van a ser si ya solamente vieron la película de Orígenes. Así que ya saben. Ok, no, no se crean. Pero, en serio, vayan a ver las películas que les recomiendo, porque están muy buenas. Pero necesito que Sailor me responda eso. Pero, ahora sí vamos a ir con los saludos a todos los chicos del chat. Por ahí tenemos a 51 anónimos. 50, 49, 51, no sé cuántos sean. Así que sean bienvenidos, anónimos, bellos, preciosos, hermosos. Espero que disfruten el programa del día de hoy. Y nuestros usuarios que tenemos por ahí es CaraDePato02. Patito, bienvenido. Tenemos a Fagua43, también bienvenido. Y tenemos a Endani, así que bienvenido y espero lo disfrutes el programa. Tenemos a nuestro querido y precioso Sailor, que primera vez que llegó temprano. Sailor, bienvenido. Vamos a ponerle un aplauso a Sailor porque llegó temprano. Claro que sí, los aplausos de nuestro bello Sailor. Ya les traje los aplausos, ahora sí. Sailor, el que siempre dice algo tarde. No, eres el que siempre llega tarde, por eso te puse tus aplausos. También tenemos a Poche. Poche, bienvenido, nuestro bello Ponche, que anda también por ahí. Y tenemos a Yato Monogatari, que tiene muchísimo tiempo conectado, pero no sé si estás escuchando o no. Así que bienvenido. Y Sailor no me responde lo de la película de Orígenes. Creo que sí lo voy a tener que hacer con Sailor porque no me responde. Pero bueno, chicos, nuevamente me presento. Yo soy la loca que secuestra para todo. Así que aquí me tienen, tapándomelos un rato, para hablar de mis bellas películas. Silo nos dice qué cosa. Si ya viste la película de Orígenes o no la has visto. Así que hoy les traigo una nueva película. Este es un poquito más reciente, así que es una animación más, un poquito más detallada, más profunda, así que puede que les guste, pero la historia no es tan buena como se piensa. La película se llama HAL, o AL, mejor dicho AL, que pues es del 2013, así que como les digo es reciente y la animación es un poco más parecida a los animes de esta época, así que puede que les guste por la misma animación. En sí la película, la trama está un poquito perdida, rebrujada, porque es como que sí hay cosas que te sacan de contexto, entonces por eso es un poquito extraña. Y bueno, chicos, nuevamente les repito, los pedidos van a ser por el chat. Solamente me etiquetan como @millussn y yo se los voy a poner. Recuerden, chicos, que los pedidos son K-pop, K-rock, K-pop, todo lo que tenga que ver con los asiáticos, incluso los videojuegos, pero por el momento estamos así, de cosas asiáticas, o sea, cosas realmente frikis. Así que bueno, Sailor nos contestó que sí, que ya la vio. Ok, muy bien, muy bien. Tú eres un buen chico, Sailor. Pues hoy te traigo otra, se llama HAL. Esta dura poquito, esta no está tan larga. Digo, esta y esta y esta. Tiene una hora de duración, así que no está larga. Sí la pueden ver, no es tanto. ¿Qué tanto es quitarles una hora de vida viendo una película loca que les recomienda Miyus? Pues está chido, ¿no? Aquí no, pero las películas yo se las traigo con el fin de que ustedes vayan, las vean y tengan un poquito más abierto su mundo a las películas para que conozcan un poquito más. Si es que no las conocen, si no pues, si ya las conoces, pues muy bien por ti, es excelente para nuestro programa. tu opinión. Entonces, ese es el propósito de que venga y les hable de las películas. Ok, ya por ahí tenemos más pedidos. Muy bien, todo tranquilo, todo precioso. Y bueno, chicos, se me olvidó que les estaba diciendo. Digo, se me va la onda y realmente no sé qué estoy diciendo. Volviendo a la película, lo que es un poquito de del género en el que se basa esta película es la fantasía, como casi la mayoría de ellas. E igual en el drama, porque sí es un poquito dramática, entonces es algo raro. Y si escuchan el tren, no es porque yo quiera, pero no sé si lo escuchen. Que le da la gana y empieza a sonar y a sonar y a sonar. Llega en un momento malo, miren. No sé si lo escucharon. Si escucharon, pues qué bueno. Si no, pues igual. No es nada bonito que esté sonando el tren. Entonces, chicos, me estresa el tren. Por ahí Sailor nos ha dicho que no vio la película, así que muy bien. Ya tienes una nueva película para ver. Así que ve preparando esa película para que la veas el día de hoy. Pato nos dice Chuchu, sí, ese Chuchu que no nos deja hacer programa a gusto. Porque no nos quiere, mugre Chuchu. Y bueno, como les decía, la película de Hal es del año 2013. Y este viene del director Mikihara. ¿Sí era Mikihara? Sí, de Mikihara. Entonces, es un poquito confusa. Porque es, no sé, tiene una esencia medio rara. Y si se van a San Google, ahí a checar el póster poniendo el nombre de la película, se pueden fijar que pues son dos chicos y traen un cubo de Rubik. Entonces, es algo importante ese cubo. Porque tienes mucho significado al momento de que va transcurriendo la película, de cosas que se van a hacer y así. Pero sí les digo que está algo loca. Basándonos un poquito en la trama o en la sinopsis de esta película, válgame la redundancia. Porque luego terminamos haciendo películas de preguntas, como les dije la última vez. En sí, la historia se centra en dos jóvenes que son pareja. Uno de ellos se llama Kurumi y el otro se llama Al, como el nombre de esta película. En sí, estos chicos sufren un accidente de un avión. Cayó un avión, se quemó un avión, no recuerdo muy bien. Y pues, según esto, conforme va transcurriendo la historia, nos damos cuenta de que la chica sobrevivió a ese accidente. Y pues, al momento de que ella sobrevive, se supone que el chico no. Entonces, se queda triste y solita y se encierra solamente en el cuarto sin querer salir, sin querer ver a nadie, sin querer comer y infinidad de cosas. Pero todo lo hace por el cariño que le tenía a él. En sí está como que un poquito traumada con este chico. Pero, pues, ya saben cómo son las cosas, no se consigue superarlos así como así. Y para ayudar a esta chica, la familia de ella, pues se propone tomar cartas en el asunto para poder ayudarla a salir de su depresión. Y pues, ¿cómo se los explico esto de la parte del androide? Aquí sale un androide de... realmente no tengo idea de qué. Pero como que esa persona que es el androide es como si fuera un sirviente. Entonces, pues, se acerca esta chica tomando la apariencia del novio de Al y se dirige a la casa de Kurumi para poder hacerla feliz, como que para que no quede refundida en su depresión. Pero realmente no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar, porque lo único que se nos plantea es que si Kurumi podrá salir de esto con el androide en sí. Porque, pues, qué loco, ¿no? Que un robot tome la apariencia de un joven que ya falleció para poder hacer feliz a la chica de esta. Bueno, de esta. Y yo así como que, ah, caray. Y por eso, ¿quién me está hablando? Escucho un sonido y no. Pero ya me di cuenta quién me está hablando. Así que bueno. Pues, respecto a la animación, está bastante buena. Como que tiene una animación parecida al anime de Aoharu Ride. Así que, pues está buena, se ve entretenida. Pero no tiene muy buena calificación respecto a las personas. Porque si se fijan, las películas de las que les he hablado rebasan el 7.5 o el 7 de calificación de tanto de usuarios como de críticos. Entonces, esta no lo pasa. Pero tiene cosas buenas, eso sí. En sí tiene un aproximado de 6.5, 6.1. No recuerdo qué calificación tenía en sí. Hay algunos lugares donde la han calificado muy bien, otros no. Pero yo digo que sí deberían darle una oportunidad. Pero, ¿qué les puedo decir? De hecho, ya tenemos para el primer bloque musical. Así que no vamos a ir con el primer bloque musical. Nomás vamos a terminar de descargar los pedidos, porque si no se me van a perder y luego ya no los voy a poner. Según yo sí tenemos. Se me olvida que estaba descargando una canción. Y luego no me deja descargarla porque se me olvida. Nuevamente, los pedidos van a ser por el chat. Ahí por si quieren pasarse un ratito a platicar sobre la película o sobre ese tipo de cosas. Incluso podemos platicar de anime, no hay ningún problema. Pero como les digo, la película de hoy se llama Hal. Se basa en una historia muy triste de que la chica pierde a su novio. Entonces se reemplaza con un androide que este lo convierte físicamente igual al chico. Y lo mandan con ella para levantarle el ánimo y sacarla de la depresión. Y aquí es donde va a entrar este cubito, que se van a dar cuenta un poquito más adelante respecto a cómo conforme avance el programa. Entonces, por eso. Y así por eso. Pato sí la ha visto, porque yo le dije a Pato, vamos a ver esta. Así que, bueno. Ok. Sailor dice, dijiste tren. Sí, dije tren. A una calle de mi casa pasa el tren, entonces pasa cualquier momento del día y se la pasa sonando y no deja hacer nada, no deja hacer programa, no deja hablar, no, nada, literal nada. Por ahí veo un número de usuarios subiendo. Sí, ya tenemos 62 anónimos, entonces desde cualquier parte que nos estén escuchando, yo los invito a unirse al chat, a hacer sus pedidos y a convivir un poquito sobre esta película, si es que ya la has visto. Si no, pues hay que ir a verla para poder tener un poquito más de cultura sobre ellas mismas, incluso de la animación antigua, como las que hemos hablado, o como las de las más recientes, que hasta el momento en animación es esta, que es la de Al. Ya hemos hablado de La tumba de las luciérnagas, de Orígenes, Espíritus del pasado, también de Kimi no Nawa, de la chica que saltaba a través del tiempo y todo. Pero muchas personas se basan en las películas nuevas que están saliendo, como nunca encontré el nombre de la película que les decía, que había visto un póster en el cine de mi ciudad. Entonces esa se me olvidó buscarla. Como lo son Your Name, incluso la de Me Quiero Comer Tu Páncreas, que se supone que ya se estrenó el día de ayer. Como les he dicho, que últimamente lo que son los cines está abriendo una sala respecto al anime para que tengan un momento de apreciación, porque lo que es esta película ya se había estrenado hace un año, entonces ya había salido y apenas está llegando a los cines mexicanos. Entonces, por eso, porque el jueves que estuvimos hablando de Orígenes, me di cuenta de que no son realmente populares estas películas. Llegué y me dijeron, no, esa no me la vi. Y que, ¿cómo que no la has visto? Tiene una historia muy, muy, muy rara, pero realmente tiene partes muy buenas. Entonces, muchas veces no se aprecia eso. Quiero Comer Tu Páncreas, si la vio, que dice qué gran historia. Realmente no la he visto hasta el momento, entonces solamente le estoy haciendo promoción para que vayan a verla los que son mexicanos en el en los cines. Ya se estrenó el día de ayer. Sailor se va a armar sus bloques completos porque ya van 5 pedidos de Sailor. Eso está bien loco. Ya ven, chicos. Mientras, me voy a ir con estos pedidos, que es el bloque de Sailor, porque ya lo cubrió completamente. Entonces, disfrútenlo. Yo ya vuelvo. No te despegues, sigue escuchando Supernova. Solamente aquí en Radio Doki. the revolution. かないか進まなければなくさないかそれでも私は知りたい知りたい進みたい進みたいもう背けない Scrub a dum dum diddy. Scrub a dum a dip. Scrub a dum a dip. Scrub a dum a dip. Scrub a dum a dip. Now you're talking. Bye. Now you're talking. Yeah. 厄介に絡みつく汗を切り裂くようにして、マシンは叫ぶ歌うように、Blow out loud 無口な妖精はそこにいる、 Blow out loud 繋いは砕けた愛のかけら、朝日は昇る、もういない、デジャブのような毎日を解き放つように、マシンが駆け抜ける夜明け、フェリーライドアクセル、妖精は踏み込んだ、フェリーライド拭えない、涙を流せないまま、朝日は昇る、 aquí en Supernova. Iba a decir otra cosa, no sé por qué iba a decir, mi anterior programa, pero qué onda conmigo. Por ahí se nos estaba uniendo Chris. Chris, bienvenido, y espero estés disfrutando el programa, aunque ya nos regañó, pero okay. No es mi culpa, son los pedidos de Pato con sus juegos locos, entonces péguenle al Pato por eso. Por ahí Silo le dice a Pato que creo que se fumó demasiado orégano cuando escucha música, y no lo has visto, la verdad. No lo has visto con sus canciones tan extrañas que te pone, entonces es muy muy raro. Y le gusta mucho el orégano. Como el jueves que nos pusimos demasiado locos, solamente iba a estar hablando de cosas raras, de películas, comida, de todo lo que se nos ocurría. Porque así son las cosas, hablamos de una película y terminamos hablando de hasta de por qué Pato se sentó en esto. Y así. Pero quiero saber su opinión. ¿Cuál ha sido la película que más que más les llamó la atención? Su primera película en todos los tiempos. Entonces, ¿cuál ha sido su película favorita de anime? como para que tomar una lista o tomar entrada a estas secciones, que realmente en cierta forma son interesantes porque hay películas que nosotros no conocemos y no las queremos ver solamente porque vemos una animación no muy llamativa. Pero hasta eso, como les he dicho en algunas ocasiones o casi todos los programas, que la animación no es algo tan importante sino la trama. Pero pues ya nos tienen muy, muy bonitos, muy adornados los nuevos animes, que ya nos está gustando la animación y todo eso, y la trama pues se vuelve muy monótona y se vuelven malos. Pero pues siempre he dicho que el soundtrack le ha ayudado mucho a las películas, entonces tienen de dónde sostenerse las películas últimamente. Pero en animación y en trama es algo perfecto, muy, muy bien equilibrado. Pero realmente hasta el momento no he encontrado una que diga, esta película es realmente buena, pero tiene muy buena animación. Normalmente las que tienen muy buena trama son las películas antiguas, que la animación no es muy actual. Entonces por eso me gustan más ese tipo de películas con una muy buena trama. De la que estamos hablando, la de HAL, no es mala la película en sí. La animación es buena. Es buena, es muy buena. Como les digo, se parece un poquito a lo que es Ao Harurai. Incluso los protagonistas se parecen mucho. Demasiado. No sé si gusten ir a ver por ahí el póster. Es HAL. Para que vayan y lo vean. Y van a ver que son muy parecidos. De hecho, la que se parece, bueno, el que se parece más es el chico. La chica tiene cierto parecido, pero no es tan igual a las de este anime. Por ahí Sailor dice El viaje de Chihiro. Ok. Yo la primera película que vi de anime fue así como tal. Incluso con las de animes en sí. Entonces es algo extraño, pero una de las primeras películas que yo llegué a ver fue La Carta Sellada, que si no la conocen es la segunda película de Sakura Card Captor. Esa fue la primera película en anime que vi. Entonces, de ahí salió mi amor por esta serie preciosa, hermosa. Ok, no. E incluso la segunda fue El viaje a Hong Kong, también de Sakura Card Captor. Pero ya metiéndonos un poquito a las que son respectivamente una historia en una película, es, ¿cómo les digo? Fue Your Name. Entonces, fue como que la que me aventó así como que me cautivó para poder seguir viendo películas. Hasta el momento sí soy medio flojita para verlas, pero me pongo a buscar. Digo, ¿qué película puedo ver ahora? Y así. Es que a veces es muy relajante llegar, sentarte y tener tus palomitas y así. Y ponerte a ver la película. Es muy, muy relajante. Cuando estás en la comodidad de tu hogar, así sin ningún tipo de ruido, y más que el de la televisión o el de la computadora, así como donde estás viendo las películas. Eso es muy satisfactorio a veces y realmente relajante. Pero lo que es a películas de anime relacionadas con un anime, no he visto muchas. Vi las últimas de Dragon Ball, la de la batalla de los dioses, la de Broly y la resurrección de Freezer. Entonces, fue lo que vi yo en el cine de Dragon Ball. Creo que eran todas las que yo vi en el cine de este tipo de animación. Pero la que sí me gustó mucho fue la de Broly. Esa está muy buena, por si no la han visto. La de Broly está muy, muy buena. Esa realmente vale la pena. Valía haber gastado dinero en ella. Incluso una persona me la recomendó. Me dice, oye, vete a ver la de Broly porque está muy chida. Pues allá vamos a ver la de Broly. y todo, tenía toda la boca llena de razón. Entonces, les digo que sí hay bastantes películas, tanto relacionadas con una serie de anime, o incluso ya muy aparte de las tramas, que son películas como lo son Your Name, las que son de Studio Ghibli, como Mi Vecino Totoro, La Tumba de las Luciérnagas, etcétera, etcétera, que realmente son muy buenas, y las de Studio Ghibli son las que más me han atrapado hasta el momento, porque su trama es hermosa. Realmente cumplen su objetivo y se te quedan ahí en la mente de, oh, eso sí está genial, y así. No hay mucho cambio en sus tramas, pero realmente son muy muy buenas. No es por hacerles publicidad ni nada, pero a comparación de otras, son muy buenas. Y lo que es Your Name, pues sí tiene lo suyo, pero yo digo que más bien, fuera de la trama, se apoya más en lo que es el soundtrack. Si fijan, el soundtrack súper súper triste que tienen hace todo el trabajo para que la película sea realmente buena. Y pues, como les decía sobre esta película de Al, en el póster aparece un cubo Rubik. Entonces ese es algo muy bonito que se me hizo en la película, porque cada lado que fueras armando tenía un deseo, o más bien como algo a realizarse, como si fuera un deseo. Entonces, digamos, de un lado estaba preparar la cena para X o Y persona. No sé si ¿no? Pero sí, es muy muy interesante la forma en la que se desarrolla. Dios mío. En la que se desarrolla mediante un cubo, donde el androide quiere ir haciendo cada parte de él. Podría decir que el androide, porque al final se van a dar cuenta de qué onda con este androide y con la chica. Y la chica ya no quiere saber absolutamente nada de ese cubo, pero él, aferrado a hacer todo lo que el chico tenía pendiente, y se pone a hacerlo armando cada parte de él. Y cada vez que la armaba, iba realizando las cosas así como tal. No era, ah, nada más lo armo aquí, no. Sí las cumplía, pero la chica era como que, ¿qué onda? Bueno, como les decía, ya que se me empieza a entrecortar mucho el micrófono, tuve que desconectarlo y pasó algo muy raro, entonces, ¿me tienes? De vuelta, porque tuve que salir por lo mismo. Entonces, me voy a ir con otra canción y yo ya vuelvo. No sé si están escuchando Supernova. Yo soy Miyus, por si no me conoces. Soy Miyus para los compas. Si no, pues, aún así. No sé qué onda con mi micrófono el día de hoy. ¿Está bien? Según yo, sí. Pero sí se escucha un poquito raro. Así que bueno. No sé si realmente es micrófono o es esta cosa, así que por si las dudas, los voy a dejar con unas canciones. Por eso lo voy a hacer, nada más por mi micrófono. Si quieren pedido, chicos, yo se los pongo, pero ustedes tienen que etiquetarme en el chat como @miyussn y yo les voy a pasar el pedido. Solamente me lo ponen ahí, me etiquetan, me ponen el link de YouTube o de donde sea. Recuerden que los pedidos van a ser J-pop, J-rock, K-pop, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con los chinos. Incluso con los videojuegos, chicos, porque si traemos un desastre, entonces hay que ponernos al corriente. Algo friki. Sailor dice, para los compas, la Chidori Miyus. Exacto. Me dicen Miyus. Con Miyus así como que shh, shh, algo así. Pero bueno, como les dije, me voy a ir con tres canciones para que vean que soy buena persona. Si tienen más pedidos, me los pueden poner ahí. en lo que veo que trae mi bello y sensual micrófono así. Oh, sí, sensual micrófono. Me voy a ir con unas canciones. Vamos a ponernos un poquito rítmicos, así que vamos a darle. Luego vamos a rematar con algo sad. Y nos vamos a ir con Guren no Yumiya, que viene de el anime Shingeki no Kyojin, que es muy buena la canción, me gusta. Y algo para que se pongan a bailar, se muevan, les voy a ir con Angelus, que viene de Inuyasha, y también me voy a ir con Sparkle, que viene de Kimi no Nawa. Les digo, nos vamos a poner un poquito tristes. Y regreso y no te despegues, sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Oh, かのため流す涙祈りのように本当に伝えるそれを弱さと隠さないで優しさと受け入れて呼吸さえも忘れさせる瞳の中に見つけた空太陽だけが輝いてる何を探し続ける鏡を見つめ誓ったあの日あなたにはきっと見えてた 辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ万華鏡の中で8月のある朝君は僕の前で歯に噛んでは澄ましてミスターこの世界の教科書のような笑顔で出ないスピードで君の元へダイブをまどろみの中で生ぬるいコーラにここでライドッカを夢見たよ教室の窓の外に電車に揺られ運ばれる朝に We'll be right back. 愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてを、この目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。 Estamos de vuelta aquí en Supernova para continuar con nuestra película del día de hoy, que se llama Al, o también se conoce como Haru, que fue estrenada en el año 2013 en nuestra querida tierra Japón, porque es muy querida. Ok, no, como les dije, la animación está pasable, está muy buena la animación. Es muy parecida a los animes de ahora, lo que la trama pues no le ayuda mucho. Sí esperaba un poquito más sobre la película, pero sí tiene lo suyo, tiene una historia un poquito loca y medio común, pero pues hay cosas que le ayudan a la película. Por ahí Chris nos pasó su tema que nos quería mostrar, que es una composición de él. Realmente me encantó. En serio, está muy muy buena. Si no la han escuchado, se las voy a pasar por aquí. Vamos a poner como un fondo, porque pues ya saben las cosas. Y bueno, mire, aquí la tengo ya de fondo. Y de hecho ya después de esto sigue mi fondo. Les voy a mostrar un poquito sobre ella, que realmente me pareció muy buena. Muchísimo lo que es la canción, tiene un muy buen ritmo, entonces es como que alegre y te sientes como el mismo tono de la canción se transmite por todo tu cuerpo, si es que les pasa como a mí, entonces si no estoy loca. Pero sí, es una composición de Chris que ahí no la pasó y pues a mí me pareció muy buena, por eso se las puse aquí de fondo y está muy buena. Así que Chris, te llevas mis aplausos. Ha sido un placer. Ya, paremos esto porque se pone loco. Hoy sí les traje mis aplausos y se siente genial traerlos, porque ya no necesito estar aplaudiendo como loca para que Miyu tenga sus aplausos. Sí, exactamente, como que tiene el aire sobre un videojuego. Sería muy buena para fondo de algún juego. Sí me gustaría, créanme. Es buena, muy buena. Como que muchos juegos tienen la música un poquito ¿Qué puedo decirles? Muy buena, a veces no. Pero, pues, algo así sería súper, súper, súper genial. Porque, a mi parecer, en muchos juegos que me ha tocado ver, se vuelve muy monótona la música. Y como que, no, pues no quiero jugar el juego por esto. Muchas veces lo que es la canción, el soundtrack o en sí todo, es lo que le hace la esencia a las cosas. Entonces, si no tiene algo bueno, no va a funcionar mucho. Aunque hay juegos que realmente son muy buenos. Pero lo que es en el anime o en las películas, ayuda mucho el soundtrack. Pero sí, me encantó. Por ahí nos dice Sailor, un juego de peleas con esa canción quedaría Subarashi. Claro que sí, de hecho, sí. O algo así como tipo aventura. ¿O no? Muchos se preguntarán, ¿qué hace Miyus aquí? ¿Qué hace esta loca aquí? Pues discúlpenme, chicos. Es que ayer no alcancé a llegar, entonces por eso andamos raptándolos el día de hoy. Pero me agrada mucho la canción. Y ya me tuvo que haber metido mi canción de ninja. Pero bueno, chicos, volviendo un poquito a lo de la película. De hecho estaba con mis sonidos, mis efectos. Tengo mis efectos todos locos. Como este. Se siente tan cool traerlo. Me siento feliz. Aplausos para nuestro pequeño Chris. Que muy bien, con tu canción para jueguito. O para lo que nosotros queremos. Muy bien, tú muy bien. Y mis aplausos. Dice Sailor, peleas en un RPG. Estaría bueno. Sí estaría bueno, la verdad. Según yo había sonado mi chat, pero no. No, estoy loca ya. Entonces, chicos, como les decía de esta película, la animación es buena, pero lo que es un poquito la trama deja mucho que desear, en cierta forma. Si es para mí, sí me dejó mucho que desear. Me habría gustado que sí le metieran un poquito más, a mi parecer. Por ahí nos dice Sailor, Millos cuenta un chiste. No, Sailor. Soy tan tonta que me río cuando estoy contando el chiste. No sé contar chistes. En serio, no sé contar chistes. Pero bueno. Nuevamente les voy a dar una rápida introducción a la película. Por si la quieren ir a ver. O ya más bien el resumen completo de sobre esta. Hablamos de una película, sí, como siempre, que se estrenó en el año 2013, de la cual se basa en la historia de dos chicos que, pues, tuvieron un poquito de mala suerte y en uno de sus viajes, pues, tuvieron un accidente aéreo. Entonces, esto causó la muerte de uno de los dos protagonistas y, por lo tanto, la que sobrevivió cayó en una profunda depresión de que no quiere ver a nadie, absolutamente nadie, quiere estar sola siempre, siempre, siempre, siempre. Entonces, la familia decide enviar un androide, un robot, que sustituya a Al, que es el chico que supuestamente falleció en el accidente. Y este robot va a intentar hacer feliz a Kurumi y buscar la forma de sacarla del hoyo. Pero pues es un robot, los robots no comprenden los sentimientos. Entonces, por eso es como que un poquito rara la película, porque no se encuentra mucho la base de cómo sacar adelante a esta chica. Por ahí Sailor nos está mandando un chiste. No, me voy a reír. Ok. Ok, eso está muy, muy loco. ¿Por qué? No, eso sí. No, chicos, no, tranquilos. Pero sí, chicos, como les decía, realmente no comprendo por qué envían un robot a sustituir a una persona que era un amor con ella. Entonces, ¿cómo van a mandar un robot que no tiene absolutamente conocimiento, o más bien no tiene sentimientos, para cumplir esa misión? Entonces, es un poquito complicada la historia. Incluso se supone que hay matones, como tipo matones que vienen tras este chico, pero pues el chico ya supuestamente falleció. Les quiero hacer el spoiler, pero tienen que ir a verla y ustedes decirme qué les pareció, porque yo no puedo venir a contarles toda la película. Si por mí fuera, yo se las spoilearía hasta más no poder, pero no, eso no es mi intención. Entonces, por eso. No, chicos, no. Yo no sé contar chistes. Por ahí tenemos a Ramen. Ramen, bienvenido. Qué bueno que llegaste. Aplausos para nuestro Ramen. Nomás porque tengo un trauma con mis aplausos. Ok, no. Bienvenido. Él nos dice un robot sin sentimientos. Pues los sentimientos de las personas no los tiene un robot. O sea, es un robot, por Dios. Ya voy a empezar con mis estupideces como el otro día. Ya me fumé el orégano de seguro y yo ni siquiera me di cuenta. Pero bueno, chicos, recuerden, los pedidos van a ser mediante el chat, para quien quiera ir a ponerme su pedido ahí. Porque ya me abandonaron, ya no me pusieron pedidos, y entonces, por eso, chicos. Y yo ya casi me voy, entonces apúrenle, porque si no nos vamos y no ponemos los pedidos, luego me quedo como DM de no, pues ya será la próxima. Como le pasó a Sailor, que puso su primer pedido de Caramel Dance de los Vocaloid, pero pues DM no lo vio y dijo no, para el siguiente sábado. Y pues se quedó sin pedido Sailor, y fue el primer pedido de todo el día. Por ahí Ramen nos dice, yo quiero pedido. Ok, córrele y traiga sus canciones. Y yo también quiero pedidos. Ok, no. Raro, ¿verdad? Que yo esté aquí, sí, lo sé. Y bueno, antes que nada, ¿viste los 10 minutos de la película, Ramen? Como me lo prometiste. Muchas veces creen que yo no me doy cuenta, pero aprecio mucho cuando yo les recomiendo una película y ustedes vayan a verla. Entonces, es muy bonito para mí saber que van y la ven. Y luego vienen y me platican de la película. Es muy, muy bueno. Entonces, a mí me encanta cuando hacen eso. Me siento querida, me siento llena de atención. Ok, no. Pero sí es muy satisfactorio llegar a ustedes mediante las películas. Entonces, es como que vas y la ves y luego la analizas un poquito y te empiezas a sacar tus propias conclusiones. Y vienes y se las platicas a otras personas como para que inculcarles ese gusto. Sé que nos va a flojer a ver películas a muchos, como a mí, que no me gustaba ver las películas. Así que bueno, chicos, ¿qué más les iba a decir sobre ella? E incluso me ha tocado ver películas que son muy, muy buenas, pero no las he llegado a ver aún por el tiempo. Suele pasar que tenemos muy poco tiempo para verlas y como que nos da flojerita y queremos invertir nuestro tiempo en otras cosas. Me ha pasado Incluso ahorita he tenido ganas de decir, no quiero ver ninguna película, quiero relajarme de otra manera. Entonces es como que te pones a buscar qué hacer. Muchas veces lo que me tranquiliza mucho es ponerme a dibujar o hacer mis cosas con mis gises, mis pastelitos y ese tipo de cosas. Que si quieren ver alguna de las cosas que me ha tocado hacer así, yo se las voy a estar poniendo ahí en misa para si quieren ir a seguirme. Entonces, chicos, ya tenemos el pedido de ramen. Que en unos momentos lo vamos a poner. Y Sailor ya se quedó sin pedidos, al parecer. Sailor, pone una canción de chino. Vamos a complacer chino. Aunque no les gusten los chinos. Ok, ok. Ramen por ahí ya se está haciendo bello. Entonces, ¿qué les puedo decir con ramen? Yo iba a decir Sailor. En serio. Qué loca estoy. Entonces, chicos, como les decía, sí es bastante, bastante placentero venir a platicar con ustedes. Entonces, pues, no hay que dejar de fuera algo que forma parte del anime en cierta manera, porque muchas veces solamente nos ponemos a ver solamente un anime de 24 capítulos, de 12 capítulos, de 500 capítulos, de no sé cuántos realmente, y dices, ah, es que la historia es muy buena, pero no te abres ese mundo para ir a explorar un poco más allá, y solamente te quedas ahí en tu zona de confort viendo anime. Y pues a veces hay que salir del closet, como dicen. Ok, ¿no? A veces hay que salir sobre esa zona de confort para investigar un poquito más y profundizarnos un poco más en lo que es el anime, porque pues, ¿qué les puedo decir? Porque, como les había dicho, últimamente se han estado abriendo espacios para películas de anime. No mucho, pero sí son algunas cosas. Bueno, algunas salas que se abren, una o dos, si a mucho, que le dan una oportunidad al anime, porque ya nos conocen, ya saben que nos gusta ese tipo de cosas. Entonces, como que es para abrir un poquito más el panorama de toda la gente, no tanto de los otakus, incluso de las personas adultas, se podría decir. No estoy vieja, pero es como para ampliar todo ese conocimiento y tengas un poquito más de gustos generales. Porque si dice, no, es que solamente a los otaku les gusta, pues la palabra otaku realmente es muy general. Entonces no es como que él es otaku porque le gusta el anime o yo soy otaku porque me gusta el anime. Es muy general el término de otaku. Entonces no podemos solamente utilizarlo para una persona que le guste el anime o ese tipo de cosas. Ramen dice, Millos, recomiéndame un anime. Chris le dice, Boku no Pico, ve Boku no Pico. Ok, no. Ramen dice que sí vio casi los 10 minutos. No, los 10 minutos, ¿eh? No, casi los 10 minutos. De anime, ¿qué tipo de animes te gustan? Hace bastante que no veo anime, bro. ¿Qué tipo de animes te gustan? Yo el último que vi, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a buscarlo porque no te acuerdas, niños. Pero realmente me pareció estupendo. Es como que buscas un anime pero no te llena. Empiezas en el primer capítulo y muchas veces dices, voy a terminarlo de ver solamente porque ya lo empecé. Les puedo decir que me ha pasado que veo el primer capítulo y es más, medio capítulo y digo, no me gusta, y lo dejo por la paz. Tengo muchísimos animes incompletos por lo mismo, de que la trama no me llena y pues mucho menos la animación. Entonces, lo que yo busco es eso de yo busco lo que es la trama, no la animación, porque es muy difícil que un anime me llene, literal. Hace bastante, duré como año y medio sin ver anime, entonces era como que espero algo que se vea bueno. y me puse a ver Charlotte. Entonces, como que más o menos me atrapó. No fue así como que wow, súper, súper, súper wow, pero sí era bueno, sí me gustó. Sí lo terminé de ver, sí esperaba cuando ya tocaba día de ver Charlotte. Entonces, de ahí como que empecé a retomar el anime. Y últimamente vi un anime que para mí fue estupendo. Incluso me lo recomendó mi hermana, me lo vi en un día. Y estoy esperando a ver si sale una segunda temporada. Porque es muy bueno, en serio, es muy atrapante la trama. Si te gusta el shojo, está muy bueno. Ok, ok, por ahí nos dice Vocaloid, Vocaloid, bienvenido. Él nos dice, when me use ya se va, pero llega Vocaloid, entra para hacer un pedido. Exactamente, todavía no me voy. Todavía no cumplimos nuestro maratón. Pero llevamos 2 horas, 3, ya casi las 3, entonces, por eso. Ramen me dice que me puse a ver Hombres de Negro, no. Como les digo, sí, sí me pasó que estuve bastante tiempo sin ver anime, entonces no había un anime bueno para mí. Yo me sentía así con cara de ¿qué hago ahora? ¿De qué hago de mi vida? Incluso había días que no hacía absolutamente nada y no sabía qué decir, qué hacer. Y terminé cayendo en depresión. No, claro que no, pero algo así. Entonces, les decía que el anime que me pareció muy buena la trama, pero muy muy buena, es Fukumenkei. Es Fukumenkei. Fukumenkei Noise. Que está muy bueno, me lo recomendó mi hermana hace casi un año. Y la trama es genial. Imagínense, es un anime un poquito basado en la música, en sueños que tiene una chica. Y bueno, no tal como sueño, sino busca llegar a alcanzar a las personas que más quiere mediante su canto. Entonces es muy muy interesante porque se pone bien, bien sad. De que la chica empieza a cantar y a cantar y a cantar. E incluso busca la manera de llegar a la persona que le gusta. Porque eso rompe tanto el corazón porque es un patán el tipo que le gusta, en serio. Pero está muy bueno. Incluso he pasado las canciones que canta el grupo donde participa ella, que es Inofuri, a ver si no me equivoco. Y la voz no dirás, ah, es perfecta, es tan angelical, pero sí está muy muy bueno. Por ahí Vocaloid nos está pasando su pedido. A ver, Vocaloid, ¿ya viste? Se me olvidó. ¿Ya viste la película de Orígenes? Si no, para darte con la tabla. Porque Sailor ya la vio. Ramen ya vio los 10 minutos que me prometió que iba a ver. Entonces, faltas tú, Vocaloid. Normalmente voy a hacer eso. De que les voy a preguntar si ya vieron la película. Si no, para darles con una tabla. No tengo un sonido de una tabla, entonces tengo que buscarlo para hacer eso. Pero si quieren ir a ver el anime Noise, está muy bueno. Me dice Vocaloid, pues saque esa tabla. ¿Y si yo soy la tabla? Ok, no. Yo toda loca. Ese momento en el que estás tan tranquila y de repente empieza un ventarrón y parece que estamos en la película de la niebla porque no se ve nada. Me dice Ramin, yo vi hasta donde van corriendo dos niños en un puente, me parece. Ok, ok, ya sé cuál. A menos que haya sacado la sinopsis y un super spoiler de eso. Dice Ramen, vi como un dragón destroza la luna y cae en la tierra y hace un agujero donde cae Shenlong y la tierra se excavó y adiós tierra. Algo así. Realmente no es tan específico lo que estoy diciendo, pero pues es donde vemos a nuestro Shenlong de plantas. Creo que se me hace que por eso nos pusimos locos el jueves, porque eran plantas y estábamos con el orégano. Entonces, se me hace que es eso. Nos dice Ramen y luego llega Goku y pide su deseo. Exacto. Así, tal cual fue la película. Claro que no, pero está muy bueno. En serio. Hay que darle una oportunidad a lo que son este tipo de animaciones, porque dicen, no, es súper mala, pero no. Creo que son las más buenas tramas que he visto. Pero sí, como les dije, que muchos animes actuales no me terminan de llenar ese vacío que dejó mi anime favorito, aunque no. Incluso, les puedo decir que la nueva temporada de Sakura Card Captor, que a mí me encanta el anime, soy súper fan de esas cosas, y es como que precioso, hermoso y divino, no me gustó. Porque estas chicas, lo que es Clam, solamente dejan un hoyo negro en tu corazón, donde realmente ya no entiendes ni la historia. Entonces, me encantó ver a mi amor platónico. Y es lo único que me gustó. Porque, pues, la historia sí está un poquito loca, porque no... Está muy equis. Eso de que saliera a Kijiko, no sé quién se llame esta monita china que me cae muy, muy mal. Me cae, me castra todo, literal. Al igual que su sirviente. Realmente es un fastidio verlos a ellos. Yo quería ver a Sakurita feliz con Shaoran y todo, y no. En serio, te dejan con un... con, como quien dice, con hambre, porque no deja nada en claro en sí. Y yo quiero mi relación de Sakura con Chaora. Sigo esperando ese beso que Clam no me va a dar. Y es como que, gracias, Clam. En serio, a veces es tan frustrante verlo, porque dices, es muy bueno el anime de principio a fin, de sus 3 temporadas, de sus 2 películas. Y me salen con esto, en serio. Tantísimos años que muchos de los fans terminaron esperando para un beso entre Sakura y Chaoran y no se lo dieran. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ok, no. E incluso el... tanto con el manga y el anime van un poquito de acuerdo, pero como que no. Entonces es muy, muy, muy complicado tomar el ritmo a estas chicas, porque sí se salen de ideas. Y pues yo siento que con esta última temporada, es como que dejar inconclusas las cosas, así como lo hicieron con Tsubasa, que sí le metieron un poquito de cosas que no. Entonces es como que una serie basada casi en lo mismo, solamente que en lugar de cartas son plumas, que es la vida en sí, es como el espíritu de Sakura. Entonces, e incluso usan los mismos diseños del anime de Sakura Card Captor en Tsubasa Reservoir Chronicles. Pero, ¿qué les puedo decir? Si no sabían, mi anime favorito es Sakura Card Captor, por eso me puse a hablar de ellos. Es como que si me prendieras un foco y estuviera hable de ellos. Por ahí nos dice... Ramen dice, sí, Sakura. Sí, Sakura. Y Chris nos dice, cierto, siempre estaré esperando esa escena. Muchísimos fans esperan eso, créeme. ¿Qué fue? Normalmente aquí en México no se estrenaban mucho los animes así muy seguido. Ese anime salió en 1998 en transmisión de televisión abierta, lo cual, pues, lo que fue mi hermana, le tocó ver este anime en televisión. Y 12 años después yo conocí Sakura Card Captor. Sí, porque en ese año yo acababa de nacer, entonces 12 años después conocí Sakura Card Captor, me enamoré completamente del anime, de la serie y de todo. Y realmente era muy muy bueno para mí. Entonces era como que te dejaba con la intriga. Y me pasó que cuando lo terminé, literal, 2 semanas llorando porque ya se había acabado el anime que me había gustado tanto. Entonces, ahí me tienen, buscando un anime que me llegue al corazón, que me deje completamente llena en tanto en sentimientos como en todo. Y no lo he encontrado. O sea, ni la nueva temporada de Sakura Card Captor me llenó tanto. Ramen dice, yo sigo esperando que Ash se convierta en el mejor maestro Pokémon. Pues, creo que hay que sentarnos porque eso no va a suceder aún. Y ahí te dice Vocaloid y que es presentado. Exacto, espera sentado porque eso no va a suceder. Me dice Ramen que si ya vi la de Violet Evergarden, se me lengua la traba. Vi como 5 capítulos, no lo he terminado. Como que sí me hace falta un poquito más de tiempo para verlo. Porque sí lo empecé, pero no lo he terminado. No es malo el anime, pero sí quiero verlo. Sí está en mi lista, pero no tengo tiempo para verlo. Eso es triste. Es que normalmente, si no tienes tiempo para ver un anime, tienes que verlo cuando esté en emisión. Porque así de, ¡ay, tengo que ver este capítulo de este anime! Y sientes una motivación para llegar ese día. Y no que llegas y en un día te avientas todo el anime. Sí me ha pasado. Antes veía anime 24/7 en vacaciones. Entonces, pues, terminarte un anime de más de 24 capítulos en un día es cansado, créanme, muy cansado. Y de ahí me ven día y noche viendo anime. Solamente me levantaba para comer, y eso a veces porque me entretenía demasiado. Para mí ver anime lo era todo, literal, todo. Y así. Me dice Ramen, yo llevo como 3 años intentando terminar Naruto. Es que muchas veces el anime es un poquito largo y da flojerita verlo, pero ¿qué te puedo decir? La persona que conozco que ya vio el anime y se leyó todo el mugroso manga de Naruto es mi hermano. En serio, era tan viciado que veía todos los capítulos de Naruto. Yo creo que es difícil. O sea, veía el capítulo y luego se iba a leer el manga, y a veces leía el manga y luego se iba al capítulo y así. Era bastante, bastante loco verlo. ¿Cómo era tan adicto a ver a Naruto? Bueno, no puedo decir de adictos porque yo era adicta a ver Sakura Card Captor, que en ese entonces lo vi 3 veces. En serio, me aventé los 70 capítulos de Sakura Card Captor, las 2 películas, 3 veces. 3 veces. En ese mismo mes. Entonces lloré como Magdalena 2 semanas. No me acuerdo si era Marco el que anda ahí. No sé si era Marcos. Vamos a ver porque la verdad no sé cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Soy malísima con los nombres. Entonces, por eso no sé. Según yo sí. Vamos a ver. Mi cancioncita me hace sentirme, no sé, un poquito loca. Pero, ¿qué les puedo decir? Por ahí Ramen dice, yo tengo toda la saga de Sakura en HD. Pues sí. Yo siempre en las convenciones busqué lo que era la llave de Sakura aquí en mi ciudad. Jamás la encontré, en serio. Y la vez que la encontré, que era en una subasta en una convención, me quedé atrás. En serio, era horrible. Me sentí tan triste porque no obtuve lo que quería y tenía años buscándola. Entonces, fue muy triste para mí. Yo contándole mis experiencias con convenciones y ese tipo de cosas. Pero en serio, bastante tiempo, y cuando tuve mi momento para hacerlo, no lo conseguí. Entonces me sentí fracasada por no conseguir esa llave en sí. Y bueno, chicos, me pongo a platicar y a platicar. Y así mi micrófono empieza de loco, como no sé por qué. Porque me odia, porque por eso, ese es el motivo de esto. Así que bueno, chicos, recuerden que los pedidos son mediante el chat. En serio, es fastidioso el micrófono. Bueno, son mediante el chat. Y okay. Ramen dice: yo la compraría, pero no voy a ir por ahí con la llave de Sakura. Se ríen de mí. Sería más bien de colección. A mí me gustaría tenerla de colección, pero nunca la encontré y dejé de ir a las convenciones porque me sentí frustrada por eso. Entonces ya no volví a ir a una convención. Que sí he tenido ganas. Entonces, por eso me ves aquí. Sin hacer nada. Hablando solamente de mis decepciones por no conseguir una llave. Eso es triste. Por ahí me dice Chris que hay como dos pedidos por ahí. Sí, de hecho, estos ya están en lista. También dice que sí puedo hacer otro pedido. Claro que sí, adelante. No tengo ningún problema. No sé si es mi conexión como tal la que me está fallando. Es mi micrófono, es mi computadora, no sé qué rayo sea. Porque ya se puso loca. Oh my god. Qué fuertes declaraciones tenemos por ahí. Chicos, ok. Por ahí me dice Ramen: ¿cuándo vuelves a hacer programa? ¿Vuelves a hacer programa? Pues no vuelo, pero ¿qué te puedo decir? Nos dice que para ese día no venir. Eso suena tan triste, suena tan, pero tan cruel. En serio, ¿por qué eres así, Ramen? Eres mi corazón. Y eso no es bonito. Aquí no. Ramen, te voy a pegar. Entonces, chicos, para los que no saben, mi programa se llama Supernova. Yo soy Miyus y esto es Supernova. LOL. No se crean. Estoy los días jueves en punto de las 6 hora México. Ahora, 6 de la noche, porque luego piensan que de la mañana, y no, ¿quién se levanta a las 6 de la mañana? Ni Miyu se levanta a las 6. Es muy cansado levantarse. Me levanto y me quedo dormida otra vez. Y también los viernes en punto de las 8 hora México, aunque el día de ayer no estuvimos, pero fue por otras cuestiones que estuvieron fuera de mi alcance. Por ahí también nos estaban diciendo que tenían pase VIP para todas las convenciones, así bien pro. Sería súper genial, pero como yo les dije hace como 6 años, más o menos, que dejé de ir a las convenciones. Entonces, no les puedo decir mucho sobre ello, porque no es nada bonito. Pero sí me gustaría volver a ir a una, porque es muy bueno. Es bueno el ambiente de la convivencia, aunque muchas veces pasa de que van por eso de los cosplay y todo este tipo de cosas, los concursos, los actores de doblaje, los puestos que se ponen en el, en la convención, etcétera, etcétera. Donde encuentras bastantes cosas de anime, incluso muchas veces son muy repetidas. Lo que pasa aquí es de que no hay mucha variedad. Y por eso, es lo que realmente es frustrante, que muchas veces solamente es lo mismo y buscas variedad. Entonces se vuelven más monótonas y no encuentras algo en lo cual ir a buscar, como en mi caso. Hay muchísimas cosas que me gustaría, pero pues por cuestiones X o Y no se cumplen. Por ahí nos están diciendo que ellos nos llevan. Ok, claro que sí, lo pasamos esos pedidos en unos momentos, por eso no te preocupes. Pero sí, chicos, sí sería un poquito bueno que hubiera más variedad. Me pasa de que cuando quiero abrir el SAM me abro otra cosa, entonces mi compu se pone loca. Y bueno, por ahí nos estaban pidiendo el ending, el ending que se llama Daisy, pero no me acuerdo si lo tengo. Según yo sí, pues al revés, no sé cómo se escribe. Ok, sí, ya lo encontré, ya está listo el pedido ese de Marco, yo buscándolo y no jamás lo encontré. Además, confírmame si no te estoy llamando por otro nombre. Si no, para que me peguen, me den con una tabla, me den conmigo, ok, no. Pero hablando un poquito del anime, para mí sí es difícil que uno me atrape. E incluso los que están ahorita de temporada no tienen como que la suficiente trama para llamar mi atención. Sí me siento un poquito rara y me dirán que estoy loca, pero suele pasar que un anime es difícil que te atrape, o al menos que eres demasiado exigente. Bueno, yo sí me siento exigente con un anime, pero no sé por qué lo hago si no hay mucho que decir sobre ello. Pero hasta el momento, chicos, ¿cuál ha sido su anime favorito? Ya que estamos hablando un poquito más de anime. Normalmente no me pongo a platicar sobre ello, pero hay muchísimos muy buenos, eso sí. A mí me tocó ver en mis inicios, bueno, cuando fueron mis inicios en esto del mundo del anime, vi uno que se llamaba Gakuen Alice, que realmente para mí fue muy, muy, muy bueno también, pero no llegaba a llenar ese vacío que tengo en mi kokoro entonces por eso, porque sí, muchas veces le hace falta el toque a la trama. El anime de Gakuen Alice se basa en una escuela donde hacen amiguitos y todo, y es una escuela de puras chicas, y pues es muy muy bonita la historia, muy triste, que sí me hizo llorar, pero no llenó mi vacío. Por ahí nos dice Vocaloid, ¿crees que entonces que los animes ya cayeron en el cliché? Yo digo que sí, a mi parecer ya son un poquito más X. Entonces opino que sí, ya cayeron en cliché. Por ahí nos dice Ramen que su anime favorito es Dragon Ball. Ok, muy muy bien. ¿Ya viste la película de Broly, Ramen? La última que sacaron. Pato nos dice que va a ir a comer algo. Ok. Provechito. Y nos dicen también Naruto más Naruto Shippuden. Ok. Y sí, les puedo decir que he visto demasiados, que ya ni me acuerdo cuáles son, que siento que el que es menos común es Gakuen Alice. Porque en ese entonces no había mucho de ello. No sé qué te haya parecido. Ah, ok. Él era Broly, ok. Ah, bueno, pues. Pero ¿quién lo conocía? ¿Quién conocía a Gakuen Alice? Levante la manita, que creo que nadie lo conoce hasta el momento de los que tengo aquí. Porque les digo que muchas veces no buscamos animes un poquito más a lo profundo y nos basamos en lo que está de moda. Entonces, pues, si nos basamos en lo que está de moda, la mayoría de las tramas van a ser iguales y van a terminar cayendo en algo muy monótono. Entonces hay que buscar un poquito más allá, porque si no, pues van a empezar muy bien los animes y solamente por meterle cosas que están actualmente de moda los van a echar a perder, los van a arruinar. Entonces, como que sí tenemos que darle un punto diferente, no solamente basarnos en tales. Normalmente me ponía a ver animes de comedia, entonces era un poquito complicado llenar ese vacío. Pero sí, así eran las cosas, chicos. Así era mi vida de otaku de 12 años. Hace muchísimos años. Como les dije que tenía 1000 años, entonces por eso. O eran 100, o eran 3000, no sé realmente. No me acuerdo cuánto les dije que tenía. Así que bueno, chicos, me voy a ir con el bloque musical porque ya me puse a hablar como loca y así. Los invito a que sigan escuchando Supernova y que se queden haciendo sus pedidos para poder continuar con esto el día de hoy. Por ahí dice Ramen que mejor se va a ver Kung Fu Panda, creo que es lo mejor. ¿Ustedes qué opinan de lo que son los animes ahora? ¿Realmente creen que se estén volviendo muy X o no? Porque sí hay animes buenos, pero muchos sí dejan que desear. Pero chicos, en serio, no lo hago por ser mala persona o por arruinar su día ni ese tipo de cosas, sino que en mi punto de opinión no me agradan mucho los animes de temporada, entonces es muy difícil que estos me atrapen. No porque esté loca, ¿eh? Bueno, tal vez porque estoy loca, pero no tanto así. Loca de otra... Por ahí nos dice Vocaloid, entonces en conclusión es que, según yo, es que la mayoría de ustedes no saben ver anime. Realmente no me refiero a eso. Es mi punto de vista. Y a mi parecer, los animes de ahora no son mucho de mi agrado. No es de que les esté diciendo o echando en cara de que no sepan escoger un anime, porque yo soy malísima para eso también. Entonces es como que más difícil buscar algo que te guste. Y pues todo se rompe en gustos. Porque no te puedo decir, es que tienes que ver este anime porque es muy bueno y los otros no. No te puedo decir eso. Porque a mi punto de vista te digo, un anime te lo recomiendo, digo, es muy bueno, pero pues no es de... es mejor que este. Porque ningún anime es mejor que otro, a menos de que ya los hayas visto los dos y si me gustó más este que este, pero pues es por tu gusto, no porque yo te lo diga, porque yo te obligue o así, no. No es por eso en sí. Dice Vocaloid que por eso no ve casi anime. De hecho, a mí me pasó eso de que me gustaba ver mucho anime hasta que llegué a un punto en el que ya dije, ya basta. Y ¿qué les puedo decir? Para mí es muy difícil encontrar un anime. Sí veo los que me recomiendan, pero uno que me atrape muchísimo está difícil. Ramen nos dice, el último que sí me gustó y lo vi completo fue Seishun Buta. No lo va a terminar de decir porque estamos súper larguísimo. Entonces, ok. Y Chris nos dice que somos de la misma familia, exactamente. Pero como les dije, otaku pues realmente se generaliza mucho, no es solamente a las personas que ven anime, al parecer, a mi punto de vista. Y Ramen dice, bueno, el de Sakura sí es mejor que el de Clip. Ahí sí, Porque la historia sí la hicieron muy, muy X. Dios mío, se me meten los pedidos. Pero bueno, chicos, vámonos con este bloque musical. Yo ya regreso. No te despegues, sigue escuchando Supernova, el programa más explosivo de Radio Doki, que ahorita no estamos explosivos. Como que estamos en un momento de debate. Entonces, vámonos con esto. No te despegues y sigue en Radio Doki. Recuerda que los pedidos son mediante el chat. Y si quieres que te saludemos, pone tu comentario por ahí. Ya volvemos. With my ultra fighting pose, the miracle bomber, oh I'll sweep all the scum off of the battlefield. The name is Bertha, it comes from Blue Hurricane. Whoa, my speed is unmatched by anyone. Yes, we are. We've just arrived and we're the most elite warriors in the universe. We've been shut up whining kids with a Ginyu special squad. Our special fighting pose. You better go on and kneel before it's so for me. Hey there, my name is Jace. They call me the Red Magma. I'm also known as the Special Squad number two man. Shall I pet you using my signature crusher ball? And by pet I don't mean just patting you on the head. You're rude, oh that's what they call me. I have the power to stop time. Whoa, I am full of real psychic power. Warriors in the universe, we're the best in the world, the one and only Ginyu Special Squad. Yes, we are. We have just decided on a chocolate buffet as our afternoon snack, and we'll never ever share it all. You won't get it. One and only team captain. When fighting me, you better give it all you've got. I serve under La Frieza. Don't really give a damn who you are. All I know is that you'll be on the ground soon. Hey! You know you should feel honored. How about now I show you my dance? Prepare yourself to see my just arrived and we're the most elite warriors in the universe. I fought so I don't know why. Maybe it's the color. Yes, we are. We decide when we fight with rock, paper, scissors. さ。継続して気象をメイクしても結晶を持たぬ夢の気を宿して光彩を無難す未来を見つけた君の目は少し悲しそうで Take a look into my eyes 最後の一押しスクロールグッデ Every time you wanna think of me 最初に出会ったあの場所でさ散りゆく運命に抗って 明日があると目を閉じてそれでも歩き続けたいくつ夜を重ねても消せなくて光を求めてる振り返る道にはもう戻れなくても世界は回る奇跡を祈った瞬間に後悔はない aquí en Supernova. Espero que disfrutaran este bloque musical de 6 canciones. Que la última me gustaba mucho, entonces dije, la voy a poner porque me gusta. Entonces, estaba muy buena, a mí me gustó mucho. Así que bueno, chicos, ya estamos por retirarnos. Ya llevamos nuestro buen maratón, entonces ya casi nos vamos. Por ahí estaban hablando, así que ¿qué les puedo decir? Ramen dice, oh no, mis oídos. Discúlpame, perdóname en serio por causarte cáncer en los oídos. Discúlpenme, no es mi intención, chicos. Ya me voy porque ya no me quiere. No sé si a ustedes les pase de que cuando hay bloque musical se entretengan mucho con las canciones. A veces que tengo mi bloque musical y se me pasa una canción que no es el fondo de las cortinillas que tengo ahorita, la dejo pasar porque no sé, tengo esa sensación de querer escuchar todas las canciones que tengo en mi lista, entonces por eso muchas veces dejo otras canciones. Y aparte de que no sé por qué el anime o las canciones de anime las llevo así en mi corazoncito, y me gusta escuchar mucho los soundtracks y ese tipo de cosas porque son a veces tranquilizantes, a veces muy muy muy muy divertidos, así como que demasiado frescos y todo. Entonces pues generan un ambiente muy, muy, muy bueno. No sé si les ha pasado. Volveré para despedirme porque aún hay cosas que hacer, entonces tenemos que ir a hacer ese tipo de asuntos. Entonces nos vamos a ir con eso que se titula Cliff, que viene de Maya Sakamoto, el opening número 1 de la última temporada de Sakura Card Captor. Así que disfrútenlo y yo ya vuelvo. No te despegues y sigue escuchando Supernova solamente aquí en Radio Doki. Fins demà! amigos, ya entramos en la recta final del programa del día de hoy. Y pues, para irme, me voy a ir, pero con una canción. O mejor dicho, con un bloque musical, ya para cerrar el programa de hoy. Porque estoy loca y porque sí, siempre termino así. Entonces, solamente por eso. Me mandas ramen, su último pedido, y nos comenta él: oh, no, otra vez. Si es porque estoy hablando y hablo muy muy fuerte al momento de que vuelvo, cuando empiece la cancioncita esta es cuando voy a hablar. Entonces ya es como que saben cómo van a estar las cosas, entonces, para que no te sangren los oídos. Y bueno, ya nos hizo un último pedido y vamos a ir con ese bloque musical entonces, y luego ya volvemos ahora sí para despedirnos bien. Y tengo una canción que realmente ha sido muy muy muy buena, me ha gustado mucho. Me están molestando, ¿cómo son muy grosos, en serio? Así que bueno, me voy a ir con el pedido de ramen y luego me voy a ir con otro bloque musical, que es lo que le sigue, o más bien estas canciones que siguen, y ya el de él va a pasar entre este bloque. Y ya sí. Ok, no. Así que bueno, chicos, me voy a ir con esto que se titula Viva Navidad, que viene de Space ND. Creo que sí se llama así. Y también con Yakusoku, que viene del anime Quildea. Así que para que los disfruten. Y también el pedido de Ramen. Yo le iba a volver a decir Sailor. Discúlpame porque no estoy decir Sailor. No es mi culpa. Que me pongo loca. Pato nos dice Hachi. Sí, está Hachi ladrando. Y no es bonito. Porque yo sí te... Cállate, Hachi, pero no me deja. Por eso. Entonces, pues creo que son las únicas canciones que vamos a poner ahorita. Y también, ¿qué más? ¿Qué más les ponemos? Algo bonito. No sé realmente. A ver qué se me ocurre ponerles ahí en las después de ramen. Dice, what, ¿por qué me insultas? No es un insulto, mugroso no es un insulto. Puedes estar sucio y eso significa mugroso. Entonces, no es un insulto. Así que bueno, ahora sí vámonos con el bloque. No te despegues y sigue escuchando Supernova, solamente aquí en Radio Doggy, que ya entramos en la recta final y ya volvemos para despedir. We'll be right back.

く色が消えるまで塗りつくされた夜と光が眠りについた。ここはホーリーワン。目を凝らせて釣りいるなら目を閉じてればいいさ。ここが気に入らないなら今すぐに飛び立てばいいだけ。誰かの空ではなく心が指し示す空へ。 I can play the dark 光線ディバダーク駆け出すのさ。広げた翼は闇よりも黒く奪われた輝きが刻みつけた瞳の炎が今だ乗るのさ。枯れ果てて音をなくした夜に虚しく響く歌なら笑えハッハッハッ。耳を澄ませずいるなら塞いでいればいいさ。ここで何かを落とすなら派手に騒ぎ立てればいいだけ。暗闇に囚われた心奪い返すため I love the land dark バラベザダーク戦うのさ。抱いた怒りはその血より赤く手に入れた悲しみを熱き放した瞳の炎が燃え尽きるまで Go。このクローズスカイ壊してその向こうの空へ。 I can't break the dark and it's up a dark I'll 駆け出すのさ。広げた心は空よりも青く失った輝きを取り戻した。自由な翼で行くぜ Fly to Cross the Sky。 Estamos de regreso, pero solamente para despedirnos. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Sería un placer hacer programa para todos ustedes. Voy a despedir de aquellos 58 anónimos que andan por ahí. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. También a Patito, a Ramen y a Yatomo Nagatari que andan por ahí. Muchas gracias. Y de hecho ya anda Connie, así que ya vamos a dejarle el espacio a Connie para que haga muchas cosas. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Conmigo se ven el siguiente jueves. Sí, el siguiente jueves en punto de las 6 hora México. Y el viernes en punto de las 8 hora México. Ahora sí voy a llegar puntual, sí voy a llegar. Se los prometo. Con una nueva película. Y bueno, chicos, que pasen un lindo fin de semana, una bonita tarde. Y no se vayan porque creo que sí hay programación, así que quédense ahí. ¿Quién es Pony? Es Connie. Connie es la locutora de BioHits y la locutora de... no sé cómo se llama el programa que sigue. Así que bueno, chicos, aplausos para todos ustedes. No me puedo ir sin darles sus aplausos. Sí, sí, aplausos. Gracias, gracias. Ok, ok. Pero bueno, me dice Ramen, puntual, buena esa. Ahora sí voy a llegar puntual. En serio. Ya no hay mucho que hacer, entonces sí. Y bueno, chicos, muchas gracias. Descansen. Yo soy Millus y esto fue Supernova. Sigan en sintonía de Radio Doki y los invito a que den un me gusta en mi página de Facebook. Por ahí se las voy a estar pasando en el chat. Así que bueno, descansen. Y no me acuerdo de mi página. Según yo sí, creo que no. Claro que sí, yo sé que sí me la sé. Aquí está. Bueno, chicos, gracias, gracias, gracias. Y nos vemos. Descansen. Bye bye. No se vayan porque, según yo, sí hay programas el día de hoy. Me dice Ramen que no tiene Facebook. Ni modo. Así que, bueno, chicos, descansen. Bye bye. Me despido con esta canción que está sonando en este momento. Y si me paso. Bye bye. 感じて